3:09. Bienvenidos amigos, ya estamos en Barrio Popular, en Tropicalísima 1350, el sonido de la calle, con la mejor cartelera cultural para ustedes y por supuesto la mejor música. Les saludamos en los controles técnicos Baltasar Díaz, en la producción Fernando Rosales, en la asistencia Alan Moreno, en la dirección Olivia Ortiz. Soy Montserrat Arroyo y los invitamos a que se queden con nosotros. Yo estoy con ustedes hasta las 9 de la noche, así es de que me gustaría que me acompañaran, por supuesto. Y bueno, ya saben, teléfonos en cabina 5604-7307 y 5604-7447. Si quieren mandar algún comentario, alguna duda, nos pueden también mandar un mensaje vía celular. Solo pongan Tropi, espacio, su nombre y el mensaje al 30003, o bien a nuestra página en internet www.tropicalisima.imer.com.mx. Ahí en el blog nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Quijano, quien es pintor y autor de la exposición La Malinche y El Color de las Emociones. Por otro lado, también quien ya había estado con nosotros en cabina en esta trilogía de los primarios, que ya tocamos el amarillo, el azul también por ahí, y en esta ocasión pues toca el rojo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, también contamos con la presencia de la maestra Rosa Galindo, pintora, también participa en ambas, en estas tres exposiciones y de la trilogía, y justamente también en La Malinche. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí a los dos. Además, nos las pasamos muy bien cuando están con nosotros, increíble, porque es muy divertido hablar de toda la connotación que tienen los colores, para empezar, la connotación que le damos a nuestras emociones también muchas veces, y la relación que tienen con los colores. Y bueno, ¿cómo surge, para empezar vamos a hablar de La Malinche, cómo surge este proyecto? Mira, hace aproximadamente un año estaba, pues, las consideraciones de qué exposiciones son de interés. Uh-huh. No nada más de la estética, de la búsqueda de la belleza o de la proposición, sino temáticas que sean atractivas, que nos lleven a reflexiones. Entonces, de repente ves tantas noticias, y ahorita con pues, noticias tan tristes a nivel mundial, que uh-huh. de repente dices, bueno, tenemos que reflexionar sobre quiénes somos, a dónde vamos, la historia, ¿para qué nos sirve? Pues es muy sencillo, si algo ya pasó, conocemos y vemos las consecuencias o vemos uh-huh. cuestiones que podemos analizar con parecidos, pues para evitar caer en los errores, para proponer un mundo mejor, para buscar claro. que conductas son más positivas. Entonces a mí me pareció sumamente interesante, y sobre todo porque pues también estas exposiciones llevan la intención de internacionalizarse, pues que hablar de este tema de que al final habla de la mexicanidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tiene muchas aristas muy interesantes. Por ejemplo, hoy en la globalidad pues sigue habiendo otra conquista, que es la conquista financiera, de que al capital que viene no le interesan los mexicanos, le interesa ganar dinero, claro. no le interesan los empleos, si son bien pagados, mal pagados, y también que no tenemos una plataforma de pensar, pues bueno que vengan, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo hacer para que cuando apenas haya un problema no huyan estos capitales? ¿O cómo generar capitales propios, aparte de nacionales, aparte de ellos? Yo pienso que va, mientras el mundo no sea un solo país uh-huh. y que todo ese país tenga todos los mismos derechos, pues seguimos teniendo que defendernos como nación, ¿no? Claro. Y la nación, ¿cómo se funda? Pues a partir pues de la identidad, de sentirte, de defender al de junto. No solo te defiendes a ti, defiendes a tus ancestros y a tu descendencia. Uh-huh. Yo creo que esto este tema es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ves a Malinche, pues que era una mujer que se atribuye hija de un cacique, joven, evidentemente pues atractiva, y que manejaba varias lenguas, y su papel en la historia, que llega pues un conquistador, y las noticias con las que llega es de que era un semidios uh-huh. y la ofrecen como parte de una ofrenda, ¿no? De un tributo a este semidios. Su papel en la historia, todas las condiciones negativas, imagínate, pues a lo mejor para ella pues era un semidios, era lo máximo que estaba llegando, a lo mejor era la encarnación de Quetzalcóatl, ¿no? Uh-huh. Y no es el sentido de amar lo ajeno necesariamente, como se entiende al malinchismo. Uh-huh. Entonces a mí me parece muy interesante como es esa polémica, por un lado. Por otro lado, la cuestión pues yo creo que también hay ciertas cuestiones del machismo, que por eso invito a artistas como Rosa Galindo, como la maestra Rosa, o otras artistas pues a participar, porque también puede verse desde el punto de vista del género. Claro. O de los géneros. También viene justamente estaba pensando en a colación pues esta tercera ola de la economía que nos está avasallando, y también el hecho de que pues la mexicanidad pues posiblemente no fue Martín Cortés el primer mestizo producto de Hernán Cortés y doña Marina, ¿no? Uh-huh. Sino que pero emblemáticamente sí representa, sí, ¿no? Pues el sentir de una nueva, uh-huh, raza, ¿no? Y quizás esté hablando de en sentido casi vasconcelista. Claro. ¿Cuál sería el objetivo de esta exposición, La Malinche? Pues en primer lugar, que pensar si estamos o no amando lo ajeno, si estamos demasiado supeditados todavía a la influencia eurocéntrica o norteamericano eurocéntrica, uh-huh, en nuestros valores, en nuestras cosas. Yo creo que como nación debemos también ver que tenemos aspectos positivos, ver cuáles son y universalizarlos y también defenderlos, no nada más retomar cuestiones pues como el libre mercado, nada más así como, uh-huh, así. Yo creo que ha habido situaciones económicas muy interesantes, como en Oaxaca, la faena, o también en algunas otras zonas, donde la gente colabora comunitariamente, que son tradiciones ancestrales nuestras, ¿no? Y hay muchísimas cosas, uh-huh, que vienen de una riqueza, y que esta cuestión avasallante de otras culturas, pues nos hace relegar un tanto cuanto cosas que podrían ser muy positivas hoy en día para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues, que al final es un tema bonito, porque yo como artista, como estética, pues me encanta la estética de que nos proporciona la corporalidad femenina. Uh-huh. Entonces, ahora sí que como tema soporte para pintar, para dibujar, para ensoñar, para proponer, para meter todo esto, pues siempre el cuerpo femenino para mí es muy inspirador, y no nada más para mí, sino yo creo que para todos, porque hay unas piezas padrísimas. Claro. Ahorita nos va a platicar quiénes van a participar en esta exposición. Está con nosotros también la maestra Rosa Galindo, y nos va a platicar sobre sus cuadros, sus pinturas, y también el color de las emociones, que en esta ocasión es el rojo. Vamos a hablar un poquito también de esta exposición para que puedan disfrutarla, amigos. Nos vamos a una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros. Teléfonos en cabina 5604-7307 y 5604-7447. Barrio Popular, sigue con nosotros. En un momento continuamos. Tres de la tarde con 19 minutos, ya estamos de regreso en Barrio Popular, en Tropicalísima 1350, y hoy estamos platicando de dos exposiciones muy importantes, La Malinche y por otro lado El Color de las Emociones, esta trilogía que, bueno, ahora toca el color rojo, un color muy interesante para todos, y bueno, a lo largo de la historia, culturalmente también hablando, tiene muchas connotaciones. Ahorita nos van a platicar. Estamos con Rosa Galindo, pintora, participando en estas dos exposiciones, también con Alejandro Quijano, que es pintor y autor de las mismas. Y bueno, ya nos estaba comentando primero de La Malinche, de esta exposición, del objetivo de la misma y del nombre, ¿no? De dónde viene, pues ya todo el mundo, de repente también como a lo largo de la historia nos vamos haciendo estigmas de cosas, ¿no? De nombres, de personajes. Entonces, como bien lo comentaba, el malinchismo, como lo utilizamos, pues es con una connotación negativa, ¿no? Cuando tal vez no tenga mucho que ver con lo que se está presentando en esta exposición. Y bueno, platíquenos por favor quiénes van a participar, por supuesto, aparte de la maestra Rosa Galindo. Bueno, prácticamente tenemos, curiosamente, un muy buen equilibrio entre artistas varones y mujeres. Ajá. Y sí me gustaría, por ejemplo, mencionar entre otras cosas, que también hay obras con sentido del humor antes de mencionar, pues, mencionando al maestro Julio Belmont, que hace una Malinche con medio vestida, emulando a una como estatua de la libertad, ¿no? De repente, que eso sería el verdadero malinchismo, ¿no? Estoy imaginando, ¿no? Y a lo mejor al ratito a Rosa Galindo, pues tiene una obra de consentido del humor que es La Conquista de la Conquista, ¿no? Uh-huh. Es una obra con contenido erótico. No me diga, maestra, a ver, platíquenos. Mejor que nos platiquen. Sí, ahorita hacemos un paréntesis. Bueno, está una obra preciosa de la maestra Yolanda Quijano de Estrada, que es una obra que vino a complementar con una reciente, que es de los años 70, donde están Cortés y la Malinche. Al final de cuentas, yo creo que lo interesante de esta historia es que sí existe esta duplicidad, esta bipolaridad entre hombre y mujer, ¿no? Porque no podemos aislar entre el individuo y la sociedad, el individuo y la historia. Yo creo que en ese sentido es muy rica la exposición. Uh-huh. Entonces nos da pie. Está, por ejemplo, la maestra Masha Vinagrodova, Victoria Gutiérrez, la maestra Yolanda Hernández, Nelly Alonso. También encontramos obras de Anastasia, de Pablo Constantino Cruz, de Angélica Argüelles Cubli, del maestro Javier Padilla, de la maestra Lourdes Arrechea. Uh-huh. En fin, son 37 obras con 26 artistas. Wow. Está el maestro Ricardo Sánchez Madrid, el maestro Paul Achar, Isaac Holoschulz, y lo padre es que algunos fueron al retrato, otros a la cuestión expresiva. Está la maestra Concepción Carranza, Javier Carranza, que nos hicieron un par de obras muy mexicanas, muy padres, con unas reminiscencias prehispánicas. En fin, la realidad es que tenemos obras, una muy abstracta también de maestros, es que son no traigo la lista, son 17 nombres, pero qué buena memoria tiene. Entonces, maestro, en general, por ejemplo, con abstracción, un par de obras muy atractivas también del maestro Jesús Saldívar. Entonces la muestra está muy muy muy padre, porque por ejemplo a mí me gustó mucho que hay cuatro obras que están hechas a base de grafito con un dibujo extraordinario. De repente tenemos obras pues que tienen también mucha textura, en fin, cuestiones, para el que le gusta el arte va a encontrar de veras riquísimo, ¿no? De riquísimo, todo riquísimo. Y sobre todo, yo creo que son esas exposiciones que si las ves solo uno como individuo, pues sí las puede uno degustar, pero entrar al gancho a veces de los títulos de que proponen las propias obras y entrar a la polémica. Yo creo que la polémica y la diferencia nos vienen a enriquecer. A veces no queremos dar nuestro bracito a torcer, pero yo creo que es la posibilidad de aprender, de reflexionar, de salirnos también de la cotidianidad, de renovar nuestras ideas. Yo creo que eso es todo lo que propone, no nada más ir a ver unas obras bellas o mujeres bonitas o propuestas muy interesantes plásticamente o estilizaciones, sino entrarle a la polémica. Yo creo que desde el punto de vista más sano, ¿no? Yo creo que no llevar el pleito personal, sino la mente abierta a ver un mundo diferente. Yo creo que en ambas exposiciones, yo creo que esa es la propuesta, ¿no? Yo creo que sacar conclusiones, ver que habemos gentes que creemos en el país, que queremos ser optimistas, que buscamos que la profecía buena se cumpla, no la negativa, no la pesimista, que todavía creemos en que la mexicanidad y México tiene mucho que aportar. Hay cuestiones muy importantes que estamos desarrollando. Yo creo que no nos podemos dar por vencidos ni ser la visión de los vencidos, ¿no? Sino la visión de los que estamos pensando, luchando, trabajando, proponiendo. Yo creo que ese es el espíritu de la exposición en pocas palabras, ¿no? Y qué mejor que a través del arte, ¿no? Arte que se puede sentir, que se puede entender, que se puede disfrutar, porque muchas veces pensamos que está como al alcance de otras personas, como que está muy lejos para poder entenderlo, disfrutarlo, pero no es así, ¿no? Este es como también otro estigma. Sí, tenemos que empezar a ensoñar el mundo. Tenemos que de veras que estarnos reproponiendo. Uh-huh. Yo creo que en el momento en que damos esta pequeña apertura a la puerta para que entre una luz nueva, no, nos vigoriza. Tenemos tantas cosas que de repente las vamos llevando hacia el extremo negativo, uh-huh, deprimente, crítico, la decepción, el desengaño, la mentira. Sí. Yo creo que volvemos un absurdo. Y sí, habemos gente que todavía amamos la vida, que a veces no le encontramos ni pies ni cabeza y padecemos como todos, a ver dónde saco la lana, a ver cómo lo hago, a tal hora lo entrego, en fin, tiene su todo esto, pero al final la muestra es muy muy padre, casi 32 obras, todas están hechas sobre el mismo formato, que es 80%. Entonces, museográficamente, casi todos los artistas pues logramos desarrollar a partir de un mismo tamaño, o sea, que uh-huh, casi prácticamente resolver pues toda una idea, y eso es padre, ¿no? Que de repente dices, bueno, en un pequeño espacio de 80 por 60 centímetros, ¿cómo propones y cómo ves la cuestión de la Malinche, ¿no? ¿Cómo ves? Y los títulos que yo creo que cuando empieza uno a ver los títulos, primero ver la pieza, después el título, ya que cuando ve uno el título cambia absolutamente. Claro. La percepción de la obra, ¿no? Y sobre todo a mí me gustó la trampa de que en la convocatoria puse, bueno, hay que tratar la cuestión de género, ¿no? Entonces, creo que hubo buena respuesta, ¿no? Maestro, a ver, platíquenos, por favor, de su obra. Bueno, o sea, ya estoy participando con dos obras. Ajá. Pero una de ellas se llama La conquista de la conquista. Uh-huh. Y bueno, es simplemente quise retomar la parte de la Malinche, no tanto como la traductora o tanto como la traidora, uh-huh, sino como ser humano, ¿no? Como mujer, ¿no? Exactamente, por como supuesto. Mujer que sentía, que amaba, ¿no? Indudable, bueno, no sabemos si amó a Hernán Cortés o no, pero indudablemente estuvo a su lado varios años, no muchos, uh-huh, pero sí fueron algunos años. Y bueno, pues yo la pinté, uh-huh, haciendo el amor a Hernán Cortés, nada más. Pero en una posición distinta, o sea, ella está arriba. ¿Distinta de qué, maestra? A ver, platíquenos. O sea, ella está arriba de, no se ve Hernán Cortés, pero sí, uh-huh, se ve una parte del cuerpo y su casco, que bueno, pues es el, es muy simbólico, ¿no? Que pues era el conquistador, y ella está arriba y pues está gozando. ¿Esto tiene que ver algo con el poder femenino también y con este rescate del poder de las mujeres? Pues mira, yo para participar en esta convocatoria, como te platicábamos en otras ocasiones, uh-huh, pues te empiezas a investigar, ¿no? Entonces empecé a leer sobre la Malinche, más allá de lo que te sabes de la primaria que te dieron, uh-huh, de la secundaria, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encontré con Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pues la interpretación interesante que da sobre la Malinche, ¿no? Entonces el simbolismo que se le da, por ejemplo, en la cuestión mitológica, en todos los mitos a nivel universal, la mujer siempre está catalogada como lo malo, lo negativo, uh-huh, ¿no? Entonces, por ejemplo, Octavio Paz toca la de perder desde todos los tiempos. Plantea de que Cuauhtémoc es el simbolismo de, pues, el que defendió toda la cuestión del prehispánica, uh-huh, ¿no? Toda la cultura. Y la Malinche, pues, es la traicionera, la que cedió al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería era precisamente que no caer en la cuestión del mito de que buena y malo, o que diga al revés, malo y malo, mala y bueno, ¿no? Sino que Pues simplemente ella fue una mujer, fue un ser humano que estuvo claro. involucrada en una situación muy especial, ¿no? Que incluso, por ejemplo, si dijéramos quién fue más, si quisiéramos juzgar quién fue más traicioneros desde el punto de vista de que no hizo nada a Moctezuma, uh-huh. porque él creía que era Quetzalcóatl, ¿no? Exacto. Entonces, exactamente, entonces realmente, pues no juzgarla, ¿no? Sino reivindicar, ¿no? Exactamente a esta mujer que realmente jugó un papel muy importante claro. en la historia, ¿no? Esa, de clave. Nuestro país y que, pues solamente está confinada a ser la mala de la historia, ¿no? A la traicionera y que incluso, por ejemplo, Hernán Cortés en sus escritos casi no la menciona. Solo unas 4 veces por ahí así nada más la menciona y se refiere a ella como Doña Marina y que uh-huh. llegó y pues la ayudó así en, a entender con algunos los de los señoríos que tenía con los que iba me imagino la cuestión diplomática, ¿no? A uh-huh. ponerse de acuerdo, pero no la menciona más, mucho menos en cuestión de amores uh-huh. y pues cuando ya terminó la conquista y que llega la esposa de Hernán Cortés, pues la desecha, ¿no? Y ya se olvida totalmente de ella, ¿no? Y se la da a otro de los capitanes. Y es que no nos ponemos a pensar en esa parte, ¿no? Que la Malinche fue un ser humano, una mujer con derechos también, muy inteligente, además era muy chica de y edad, que también pudo haber sufrido bastante, ¿no? Claro. Esta situación, digo, bueno, supone claro, que tenía 16 años, sí. Imagínate, una niña. Cuando se le entregan. Y pero si hay un hecho curioso, que ella cuando engendra a su hijo, Hernán Cortés, no recuerdo con quién se casa, española, uh-huh. tiene un hijo que se llama Martín. Ella igualmente le pone el hijo Martín. Uh-huh. Al paso del tiempo, el hijo Martín de la española se subleva contra Hernán Cortés. Incluso muere en la horca, por órdenes del mismo Hernán Cortés. O sea, que quería empoderarse, como dicen ahora, como está de moda, ¿no? Y sin embargo, el hijo de Malinche, de Doña Marina, es el que sobrevive y el que se queda pues con la cuestión incluso es aquí en Xochitepec, Morelos, uh-huh. donde está la hacienda donde que tuvo Martín Cortés hijo. Entonces yo creo que no era tan tonto ni nada, ¿no? y también me gusta pensar la idea de que uh-huh. Por un lado, América no se descubre, simplemente los europeos se la encuentran. Claro. Y América es encontrada. Que hay un proceso de conquista violento. Eso. Bueno, ya podemos uh-huh. verlo desde un punto hasta otro, pero al final es el producto de esa historia, es lo que somos. Y de eso tenemos tanta riqueza donde debíamos aprender y proponer. Claro. Que eso es lo que me parece más interesante. Wow, pues vamos a seguir platicando de estas dos exposiciones, La Malinche y El Color de las Emociones, aquí en Barrio Popular, en Tropicalísima 1350. Nos vamos a una pausa, tenemos más, no se vayan. Barrio Popular, sigue con nosotros, en un momento continuamos. Tres de la tarde con 38 minutos y estamos de regreso en Barrio Popular en Tropicalísima 1350 y hoy estamos platicando de dos exposiciones muy interesantes, La Malinche y El Color de las Emociones. Estamos con Rosa Galindo, pintora, participante en ambas exposiciones, y también Alejandro Quijano, pintor y autor de las mismas. Y bueno, ya nos platicaron por qué La Malinche, cuál sería el objetivo, de qué se trata un poquito, ¿no? Lo que hay detrás de la vida de esta mujer, la Malinche, que culturalmente e históricamente ha sido un ícono también para los mexicanos, y bueno, también todo lo que representa y todo lo que viene después de la Malinche. Esto lo vamos a ver plasmado a través de diferentes pinturas, de diferentes artistas, y obviamente con ideas muy personales para toda la gente que vaya y haga suya estas pinturas, para que se deje sorprender también, para que vea la diferencia entre todas ellas, para que vaya acompañado quizá y entonces platique con la persona con la que vaya qué le parecieron las pinturas, y hasta se puede soltar alguna polémica. Por ahí nos comentaba el maestro Alejandro, cuando te das este chance de ir y disfrutar el arte, ¿no? Y bueno, platíquenos dónde va a estar, porque eso no nos lo han comentado. Mira, está en el Museo de Arte Regional, uh-huh, en Azcapotzalco. Sí. Es en la calle Hacienda El Rosario, sin número, está en medio del Parque Tezozómoc. Para aquellos que toman como referencia, como la mayor parte de los capitalinos, las estaciones del metro, uh-huh, es el metro El Rosario o el metro Aquiles Cerdán. Está más o menos en medio de los dos. Los que quieran llegar en metro, pues y después no caminar, uh-huh, porque no está tan lejos, pues costará 10, 12 pesos un taxi de la puerta del metro al museo. Museo de Arte Regional. Está abierto los sábados, los, ajá, domingos. Está abierto prácticamente todos los días en horas hábiles. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Va a estar todo el mes de noviembre. Uh-huh. Y además, por otro lado, tenemos pensado hacer una ofrenda de muertos. Y pues a veces no reflexionamos mucho, por la ofrenda de muertos es a nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es un ancestro emblemático en común a todos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que va a estar padre, claro, llevar el copal, ¿no? El incienso, así todo. Padrísimo. Rico, ¿no? Llevar a lo mejor un poco de pulque, en fin, ¿no? Y después tomarse. Aparte, imagínate los tamalitos, qué más herencia de nuestra historia, ¿no? Claro. Y que no lo enaltecemos, uh-huh, tanto, pero realmente esos humildes tamales ya se venden en todos lados del mundo, hasta en China, claro, ¿no? Igual que nuestros famosos taquitos y todo. Uh-huh. Y la otra cosa también que me parece que estábamos en el intermedio, muy interesante, saber de qué edad te imaginas a la Malinche que la vas a encontrar. A lo mejor tú tienes una imagen mental, uh-huh, pero ¿tú cómo crees que está pintada? Pues ya platicamos que era una niña prácticamente de 16 años. Es que, no sé, no me la imagino, sí, por ejemplo, en el cuadro de la maestra, haciendo el amor por ahí con... no, sube la pantalla. A ver, ya subí la pantalla. Es que estamos aquí en la página de internet, amigos. Por cierto, platícanos, por favor, claro, para que tenemos, mire, puedan acceder. Digo, la verdad es que me daría mucho gusto, porque la obra es muy muy enriquecedora, que la pudieran ir viendo los que no pueden en el Blogspot, que es un lugar donde aparecen todas las imágenes. Uh-huh. Y... aparece toda la obra, es www.fusiondedosculturas.blogspot.com/. Y entonces pueden ver todas las obras, y hay un pequeño carrusel donde van apareciendo todas las obras. Uh-huh. Entonces está prácticamente muy accesible para todos, y aparecen uno por uno las obras de todos los autores. Wow. Entonces, pero las invitamos a que las vean en vivo, es, ¿no? Que en vivo, pues muchas obras tienen textura. Por ejemplo, hay una obra del maestro Jesús Saldívar que está colgada pendiendo del techo porque tiene doble vista, es como esa dualidad, en fin. Bueno, pero alguna razón... Y hay un mapa en el Blogspot para los que que no les quedó muy claro. Uh-huh. Cómo llegar exactamente. Hay un blogspot, en el blogspot viene la ubicación, viene el mapa, uh-huh, viene incluso el teléfono por si tienen duda del horario, que es 53 18 53 34. Perfecto, pero no hay pierde. En el Museo Arte Regional en Azcapotzalco hasta fin de noviembre. Y bueno, además sería increíble ver esta ofrenda, ¿no? También a la Malinche. Pues yo creo que está padre. Mira, yo por lo que preguntaba es que... pues yo siempre la mujer como una mujer en una edad joven. Uh-huh. Digo, aunque he visto algunas películas donde la ponen pues ya más madurita en los últimos años. Sí. Pero me encantó ver que algunas artistas la pintaron casi como una niña, uh-huh, otras como una mujer, wow, madura o de cosas, una edad, ¿no?, intermedia, y otras como muy atemporal. Entonces esta idea, de repente uno tiene en la imaginación o en el inconsciente la idea, algunos la pusieron muy morena, otros, ajá, menos morena, otras más bronceada, en fin, yo creo que es difícil, de repente, y lo padre es que ves que cada cabeza Es un mundo, ¿no? En alguna ocasión escuché a un amigo que decía que él se la imaginaba como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que también de alguna u otra forma refleja como pues sí, esta forma, esta fisionomía mexicana de la mujer. Y bueno, también una mujer joven, nos imaginamos a la Malinche también, una mujer muy inteligente, por supuesto, claro, audaz, ¿no? Y con muchas características que, digo, finalmente cada artista pues se lo va plasmando de diferente forma. Y bueno, platícanos, retomando un poquito lo de la otra exposición, que es El color de las emociones, ahora toca el turno del rojo. Bueno, a mí sí, digo, a lo mejor los que ya escucharon algunos de los programas pues ya estarán un poquito informados. Uh-huh. Pero a mí me interesa mucho, por un lado, que el mostrar a las personas pues que o que saben de arte o que nunca han ido a una exposición de arte, que sepan que hay un lenguaje a partir del color, que hay culturalmente muchas percepciones del color. Uh-huh. y que no nada más esto, sino que es una herramienta fundamental del artista. Entonces, y que el artista también utiliza de manera tan especial el color. Pero en los aspectos generales sí me gustaría que hablara de la cuestión más de la publicidad y de la psicología del color un poquito rosa, para enriquecer la plática y no ya solo un punto de vista. Por cierto, maestra, estas dos exposiciones son gratuitas, ¿verdad? Es claro, libre la entrada. Sí. Libre, no tenemos entrada. Pretextos, son libres. Tenemos también la idea de ver tantas obras de arte juntas, con diferentes perspectivas, diferentes técnicas, diferentes temas en el caso de la Malinche, y otro en el color de las emociones, porque en la única vertiente que sería el color, que es el rojo, pero los temas son diversos, ¿no? Pues nos vamos a una pausa, maestra. Regresamos con usted para que ahora sí nos platique más acerca de su visión en esta exposición. Y bueno, los invitamos, amigos, a que se queden con nosotros. No tardamos. Barrio Popular. Sigue con nosotros. En un momento continuamos. Nosotros regresamos, amigos, con nuestra entrevista del día de hoy, con esta exposición que es La Malinche y el color de las emociones. Ya nos estaban comentando la maestra Rosa Galindo y Alejandro Quijano, quienes participan en la misma. Y Alejandro, pues, es autor de estas exposiciones súper interesantes que les presentamos. La primera, La Malinche, va a estar hasta fines de noviembre. También se va a hacer una ofrenda que va a estar muy interesante ir a ver. También participan muchos artistas en la misma. Vamos a ver diferentes técnicas con este tema de La Malinche. Si ustedes se la imaginan de una forma, pues vayan, porque se van a llevar una gran sorpresa. Y bueno, maestra Rosa, ahora sí platíquenos, por favor. El color de las emociones, en esta ocasión estábamos comentando que le toca al rojo. ¿Qué connotaciones tiene este color? Bueno, ya hemos estado platicando mucho, ¿no? Que las los colores nos evocan ciertas emociones, ¿no? Y que también, por otra parte, históricamente o contextualmente tienen ciertos significados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el rojo, encontramos que, por ejemplo, entre los celtas se asociaba con la muerte y la destrucción, o por ejemplo con la civilización romana, que evocaba la guerra, que se personifica en Marte. Y bueno, pues ahí está el planeta Marte, ¿no?, que es rojo. Por ejemplo, en el cristianismo tiene un significado ambiguo, porque por una parte significa la sangre de Cristo, ¿no?, la pasión. Uh-huh. Y por otra también, pues, la dualidad, ¿no?, de que es el rojo el color del diablo, del infierno, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, a las mujeres que nacían con el pelo rojo las asociaban con que eran mujeres, pues como muy pasionales, ¿no? Y entonces, ay, como que las pelirrojas en algunas partes de Europa, ¿no? Entonces las despreciaban. Y bueno, actualmente en nuestra sociedad occidental, pues está vinculada con la sensualidad, con la virilidad, ¿no? Con la energía y, bueno, sobre todo con la pasión y el amor, ¿no? ¡Wow! Son muchísimas connotaciones y todo esto lo vamos a ver, por supuesto, plasmado en las diferentes obras de arte. Maestro, ¿van a participar los mismos artistas o son diferentes? Bueno, hay un pie de artistas, por llamarlo así, un grupo, una columna vertebral de artistas que sí están en ambas exposiciones. ¿Por qué? De alguna manera los artistas que están invitados pues tienen trayectorias muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Y de otra manera también, por otro lado, yo soy muy dado pues ayudar y colaborar, porque de repente dicen, bueno, es que los artistas jóvenes nadie les da oportunidad. Invitar también artistas pues que están iniciando la carrera o que ya son emergentes, que ya tienen una cierta currícula ya más trabajada, pero sin una columna vertebral de artistas con estilos muy definidos, con muy buena factura, con un dominio del dibujo, del color, de la estructura, las exposiciones quedan muy flojas. Entonces la idea de esto es que la exposición tenga mucha calidad y sin embargo que haya las voces de artistas jóvenes, artistas intermedios, y artistas muy maduros. Un artista que eso es muy importante, de repente en las artes plásticas, un artista joven incipiente, por llamarlo así, todavía está a los 40 años. Es una carrera que, por ejemplo, el maestro Carlos Mérida a los 100 años estaba todavía pintando, ¿no? Wow. Entonces, pues podemos decir que un artista está en su punto cuando tiene 60 años. Entonces, yo entiendo la desesperación de los jóvenes, que nadie les abre las puertas, o que no los ven consumados. Tengan paciencia, ¿no? Pero es, en cambio, en un bailarín, pues a los 30 años ya empieza a ser un viejito. Entonces, pues es natural que los cuerpos a los 18 o 20 años pues estén en su plenitud, ¿no? A los 25, 30. Pero en el caso de la pintura, en el caso de las artes visuales es muy diferente. Platíquenos un poquito de su obra con la que participa en esta exposición. Muy bien. Bueno, mira, yo estoy participando en las tres colores. Entonces yo tomé la temática de pues como la reivindicación de la mujer, ¿no? Si recordarás, el color de en el amarillo, bueno, en el azul más bien, es un Adán y Eva, ¿sí? En donde Adán está tentando a Eva. En el amarillo es Eva, se llama Eva abandonada por Adán, donde pues simboliza que el hombre no es juzgado socialmente por las, o sea, por las cuestiones que en este caso la sexualidad, por ejemplo. Claro. Y a la mujer sí se le juzga, ¿no? Entonces, y aquí en esta tercera exposición, que es el rojo, bueno, es una mujer que está como en un escenario, y al fondo se ven ella está pues se podría decir que postrada, reprimiendo toda la pasión que tiene de sexual, sí. Pero bueno, sí. Cosas como estas lo vamos a ver en la exposición, ¿no? Perdón. Exactamente. Y entonces, en el fondo se ven una serie de como monjes que están, pues son como su conciencia, toda la religión que recibió, ¿no? Y que la están reprimiendo, y entonces por eso se llama, la confusión, está toda confundida. Se llama, ¿no? Y sí, está muy complejo el asunto, pero bueno, pero son sí, cosas reales también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el hecho de manejar un color, como lo platicamos en otras ocasiones, te evoca ciertas emociones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en los compañeros igual ahí ves, ¿no? Todo es como, se vuelven autorretratos emocionales, ¿no? Así es, se desnudan ante la gente, ¿no? Pues ya casi para terminar, por favor, maestro, platíquenos en dónde y hasta cuándo vamos a poder disfrutar del color de las emociones. Bueno, esta exposición está nada más para terminar, son 21 obras que se van a presentar en la sala La Biblioteca, porque hay varias salas, en el exconvento del Desierto de los Leones, que la verdad, como he dicho, ajá, en otras ocasiones, es un foro bellísimo. Increíble. Está en el Parque Nacional del Desierto de los Leones, sin número, dentro del convento, la sala, la biblioteca, y también hay un blogspot que es www.rojo, el color de las emociones, .blogspot.com/, y que bueno, ya se inaugura el próximo, desde mañana, en 8 a la 1, y aquellos que nunca hayan ido a una inauguración, los invito siempre a conocer a los artistas, claro, a preguntarles por qué. Digo, la realidad es que aquí hay que perder el miedo, hay que ir a preguntar, a divertirse, uh-huh, y la obra que les guste, preguntarle al artista cómo, por qué, cuándo, dónde, cómo decidió, en fin, y echar un pequeño brindis a la salud de la que tenga buena suerte la exposición, en cuanto a que les guste a todo el público. Pues estamos todos invitados, ya lo escucharon, los esperamos por allá en las dos exposiciones, en La Malinche y El Color de las Emociones. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? No, pues los invitamos a que se den esa oportunidad, y además en lugares tan bonitos como es el Desierto de los Leones, ¿no? Y pues también el Parque Tesosomo, que tiene otro museo ahí junto, y que pues también tiene una exposición, pues, del maestro Quijano. Gracias a los dos, Rosa Galindo, pintora, participando en ambas exposiciones, y al maestro Alejandro Quijano, pintor y autor de estas exposiciones, La Malinche y El Color de las Emociones. Si no se prendieron el blogspot, búsquenlo ahí en internet, pónganle La Malinche o El Color de las Emociones rojo, y bueno, pues ahí van a tener más información. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos con más en Barrio Popular.